Vicente Alfonso, su programa tenía y de camino encontró su destino. Sin saberlo ni de lejos, encontró el chuleta de un barrio, cejas de canillejas. Al este de Madrid yo vivía sin hacer mucho caso a la tía de mi prima. Contaba chistes sin cansarme demasiado y por la noche me grababa muchas voces. Cierto día, corriendo como loco, me estampé con mi Mercedes y me lo encontré. Y mi mente me decía una y otra vez, a este tío su programa me tengo que meter. Y ahora ya volvemos a empezar en riguroso directo. Estamos aquí en el Buscando Sectas. Estamos aquí 30 minutos en este Buscando Sectas. Espera. Cejas de canillejas. Pero qué pestazo. Esa colonia que es. Hola. Vicente Alfonso. Buena. Tan puntual. Bueno, puntual, siempre llegas puntual, tú primero puntual. Porque yo llego el segundo. Claro, yo soy el que enciende la luz. Y tú, luego entras tú y encima entras a oscuras. Y, pero ¿qué ese olor que es, macho? ¿Te has echado pachuli? ¿Qué no, te has echado? Es que me escuchas una cosa, que te cuenta que he estado aquí en este del Hiperco, este que tenéis que pero no haga publicidad, di Mercadona, hombre. ¿Qué coño voy a Hiperco? No, pero que este es de Hiperco. Bueno, pues que me he traído un ambiente. Porque mira, yo te digo una cosa. Otra cosa no tendremos. No somos ricos, no somos inteligentes, a lo mejor no. Pero somos limpios. Limpios somos. Y me he traído unos ambientadores que estaban en oferta, ¿sabes? ¿Sí? Un ambientador. 5 euros. Dos ambientadores, 15 euros. Así que me he traído dos. Ah, pues no está mal. Tenía oferta. No está mal. Uno, 5 euros. Dos, 15 euros. Pues digo, me traigo dos. Pues haberle traído tres, que vos has pagado, porque es una pasta. Madre mía. No, porque no había oferta. Es que me lo ha dicho el hombre. Dice, es una oferta rara. Dice, hay mucha gente que no la coge. Dice, pues a mí me ha convencido. Dice, pues ese es el único. Un ambientador 5 euros, dos ambientadores 15 euros. Vale, pero uno huele como... Espera. Huele como a frambuesa. Frambuesa, pero fresca, tierna. No, pero si lo he cogido sabor pino. ¿Pino? Pues Nacho, eso parece fresa, pero, frambuesa. Escucha, huele a que alguien ha plantado un pino. Ya, sí. Pues... Yo creo que sí. Vale. No, pero oye, te digo esta cosa. Esto está muy bien porque mucha gente puede pensar, ay, Dios mío, que estos olores que tengo en casa, la cocina. Entra mucha gente que abre la ventana, pues entra el fresco y se lo lleva todo. Pasan cosas. Pues con estos ambientadores, te digo yo que, repito, la oferta la vamos a repetir porque mucha gente quizás esté pensando, digo, tío, pues me puede interesar. Exactamente, en Hiperco. Tienes Hiperco. Sí, sí. Que no haga publicidad. Oño, que no haga Mercadona. Pero es el Hiperco. Y es. Un ambientador 5 euros, dos ambientadores 15 euros. Se lo quitan de las manos. Espera. 5, 1, 5 euros, 1, 15, 2. 5 euros, 1, 15, 2. 15, 2. Oferta especial para el cejas. Se lo están quitando de la mano. Se lo están quitando las manos porque no los tienen. Los tienen las estanterías, por eso no se los están quitando. No van a vender ni uno y tú has comprado. Madre que te parió. Yo he comprado porque además me interesa porque, mira, y lo más curioso es que eso es todo el dinero que llevaba para todo el mes. Pero es que me digo, me ha interesado la oferta. Está interesada la oferta, pero es que eso no es colonia. Eso es un ambientador de coche, de casa, de hogar, del baño. Pero es que tú te lo has puesto en la sobaquera. Que se te nota ese olor a pino de lavandero. No, porque me ha dicho que podía, pues, ese ambientador para toda la casa. Y entonces en la casa estamos nosotros, ¿no? Pues también nos vale. Un poco prende. También es cierto. He visto ya ambientadores de eso de bola que la gente se compra por lo que son las sobaqueras. Y eso estás con la bola y te hace... Eso no pasa, ¿sabes? Bueno. Pero esto es como... Mira, huele. Espera. Ahora seguimos. Vamos a empezar con los primeros cortes, los primeros monólogos, las primeras paridas, parodias, chorradas. Y seguimos en el programa con este olor. Voy a colocarme yo un poco. No coloques, macho, menudo pestazo. Ahora volvemos. Pues tengo que coger el urólogo y me dice, venga, bájase los pantalones. Digo, yo estaba ahí un poco temeroso, me los bajé. Y uy, ¿cómo le tiembla la nalga? Digo, se ha jodido. Parece que está haciendo lambada. Digo, es que no veas qué ganzúas lleva. Digo, ¿cómo? Digo, tengo un primo que está ahora acabando farmacia. Dice, que hable conmigo, que yo tengo mano, me dijo yo. Cuestión, que yo no sé cómo pido. Mira, me empitonó por la central con dos trayectorias. Me reventó el cabón. Caí ahí al relocho, ¿sabes? Al relocho. Bueno, cuestión que cuando me desperté, iba en una camilla hacia mi casa. Y los camillos decían, tranquilo, usted que la senta un poco más. Digo, me ha reventado los cabrón, me ha sacado hasta las tripas, el pitorino este que iba con los cuernos afilados. Dice, no, tranquilo, esto está todo restal, no se preocupe. Cuestión que llegué a casa y mi mujer, ay, Dios mío, cómo me le traen. Y dice, tranquilo, que tengo un caldo que hace milagros. Dice, eso, que lo haga cualquiera menos tú. Así que estuve unos días muy jodido, todo me salía de culo. Así que pensé en ir al psicólogo otra vez y fui al psicólogo. ¿Qué? ¿Otra vez por aquí? Digo, sí, por aquí. ¿Y qué pasa? Dice, nada, pues que me han reventado el culo, una polla, si se lo dije yo. Que al final... Que no, coño, que no es eso, joder, que no es eso. Ha pasado que me ha hecho un tacto rectal un desequilibrado, un doctor Manota, coño, que se da de mi promoción. Se le iba la mano con el alcohol, digo, se le va la mano con todo. Bueno, ¿tiene que teniendo usted ese sueño que tenía usted? Digo, sí, continúo. Y he pensado en ello. No cene ajo. ¿Por qué? Porque así no se la repetirá. Más de hombre, ah, pues mira, lo pensaba. Por cierto, digo, ¿no tendrá usted unas pastillas o algo para...? Que estoy un poco nervioso. Dice, vamos a verga, ¿eh? Que yo soy psicólogo, pero no camello. Sí, pues cuando usted puede jorobar, joroba, ¿eh? Ya, eso sí es verdad. Así cogí y me fui. Me fui. Y me fui a tomar una copa. Yo voy a disfrutar, voy a tomarme una copa aquí. Y estaba la barra un bar, ¿sabe? Me dice el camarero, ¿qué le pongo? Digo, ponme Antena 3. Dice, no, ¿qué te pongo de bebé? Ah, pues digo, lo que tú quieras. Digo, pues tengo alguna vida que la apoya. Digo, ah, venga, otro también. No sé qué pasa hoy con esto. Bueno, venga, una vida. Cuando mira hacia la izquierda, digo, tía, o sea, me estás mirando, se está comprando una rubia espectacular. Viene para mí, dice, ¿qué pasa contigo, guapo? ¿Qué haces? Dice, no, que estoy aquí solo. Dice, yo trabajo aquí en una revista. Dice, pero sí, una guarra. ¿Cómo? Dice que aquí me trinco otro que pillo. Yo soy una de ciclo, un fumo, una de esas. ¿Qué fuma de esas? No, fumo no, que no. Ah. Dice, pero vamos, que yo me abro. Digo, te va. Dice, no, que joder, coño, que me abro a cualquiera. Que vente a mi casa, que te voy a poner fino, te voy a sacar el brillo al pavo, te lo voy a dejar seco. Dice, bueno, venga, pues vamos para allá. Mis mejores historias o las mejores cagadas, por Vicente Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Vicente Alfonso y hoy hablamos de los televisores, de los televisores de estar por casa. Yo tengo 4 televisores por casa, en el baño, en la cocina, en el comedor y en el dormitorio. Tengo 4 porque así no puedo ver Telecinco, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en una televisión podemos ver noticias, películas, series, documentales, conciertos, deportes... Hasta porno, podemos ver porno. A ver, yo lo mejor que casi recuerdo de la televisión es El Verano Azul. Esa pedazo de serie donde Chanquete murió 7, 8, 9, 10, 12 años. Aún en día, hoy sigue muriendo la televisión del Chanquete. Pero lo mejor de la televisión, de mi mejor época de la televisión, fue el de Tour de France. El Tour de Francia, la Vuelta Ciclista de Francia, donde Indurain ganó un porrón de años. Ahí sí que nos enganchamos al verdadero deporte. A ver... Vamos a hablar cosas serias de la televisión. Lo más curioso es que enciendes la tele, la suegra se calla. Apagas la tele y la suegra empieza a hablar, hablar, hablar, hablar, hablar. Es impresionante. La enciendes, se calla. La apagas, empieza a hablar. Con lo cual la tele es buena, es buena, es buena. Y recuerda siempre, siempre tienes que recordar que si estás en la cama tú tranquilamente leyendo ahí tumbadito, viene tu señora, empieza a meterte mano por dentro de la sábana, empieza a tocarte por todas partes, no te me pongas cachondo. Es que está buscando el mando a distancia del televisor. Así que con Vicente Alfonso nos volvemos a escuchar en los mejores sitios, en el Facebook, en el YouTube, y escúchanos en el Buscando Setas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Serie El cuento de la criada. Es una serie de televisión estadounidense creada por Bruce Miller y basada en la novela de 1985 del mismo nombre de Margaret Atwood. En un futuro distópico, no muy lejano en el tiempo, la tasa de natalidad del mundo se desploma como resultado de las infecciones de transmisión sexual y de la contaminación ambiental. En ese caos, el gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso de la República de Gireal crea nuevas reglas para un nuevo Estados Unidos tras una guerra civil. La sociedad está organizada con un jerárquico fanatismo religioso y nuevas castas. En ella, las mujeres son subyugadas por ley. No tienen derecho a trabajar, a leer, escribir o controlar dinero o propiedades. La infertilidad mundial ha llevado al reclutamiento de las pocas mujeres fértiles que quedan en Gilead, las llamadas criadas, de acuerdo con una interpretación extremista de un versículo de la Biblia. Cada criada es entrenada, corregida y educada para luego asignarla a los hogares de los líderes políticos, donde pierden su nombre, adoptando uno nuevo formado por el nombre del comandante asignado con el prefijo D, forzándolas a una violación ritualizada por sus amos para quedar embarazadas y darles hijos a las élites familiares. Junto a las criadas vestidas de rojo, gran parte de la sociedad está ahora agrupada en clases que determinan lo que se puede y lo que se debe hacer. La categoría social de la que pertenecen las mujeres está representada por su vestido, criadas de rojo, las martas de verde y las esposas de azul. La mano de obra barata de la clase baja, que todavía tienen un mínimo de independencia, son una especie de mezcla de todas las categorías y usan el gris. Se espera que estas esposas administren sus hogares, las martas son amas de casas y cocineras y las tías entrenan y supervisan a las criadas. Además, los ojos son una policía secreta que vigila a la población en general en busca de signos de rebelión. Los cazadores rastrean a las personas que intentan huir del país. De Fred es una sirvienta asignada a la familia del comandante Fred Waterford y su esposa Serena. De Fred, que lleva el nombre de su amo como todas sus criadas, recuerda su vida anterior cuando estuvo casada y tuvo una hija, pero que ahora todo lo que tiene que hacer es seguir las reglas y órdenes de Gilead, con la esperanza de que algún día pueda ser libre y vivir con su hija. Otros personajes son la tía Lydia, una instructora brutal encargada de la reeducación de las criadas, Nick, chofer del comandante Waterford, Moira, que es la mejor amiga de June desde la universidad. Un drama de los que llegan donde se vive la vida de una mujer obligada a la esclavitud sexual y que lucha por sobrevivir en una sociedad totalitaria, capítulo a capítulo, con una puesta en escena espectacular, se puede sentir esa tensión, ese drama, pero siempre queda un hilo de esperanza. Una serie muy recomendable. Sí, taller de serpes. Sí, doblemente. Aquí Oligario el aparato, dime. Mire usted, soy el cliente de la batería, el de ayer. Vale, bien, dígame, ¿qué cliente? Que aquí en el taller entran muchos clientes con problemas de batería y de pérdida de aceite. Ay, sí, ayer por la mañana le llegó mi coche con la grúa, con un problema con la batería. Lo del aceite es otra cosa. Yo lo dejé allí que lo miraran, pero claro, me llamó la secretaria y tengo una duda. Así, el del Opel Corsa rojo. Sí, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la duda? Me llamó la secretaria diciéndome el presupuesto de la batería. Joder, macho, 3.500 euracos, que me parece muy caro. Bueno, lo estuvimos mirando todo el día. ¿Y qué coche más feo? Pero que vamos, el precio de la batería son 100 euros, eso está claro. Pero el problema es lo que hay, que hay que poner el motor entero, ya que al estar en la calle se lo han dejado desguazado. Vamos, lo más barato sería ponerle pedales. Anda ya, véngate. Pues no le pongáis nada. Me voy. Maricón. Y ya hemos vuelto. Oh, Dios, me estoy mareando cejas, macho, tío. Qué pestazo, tío. Yo no sé. No, pero yo creo que al final, fuerte. Eso es lo que yo creo que ha pasado, que a lo mejor el pino está pasado. Pero yo pasado. Uno de pino y otro de jazmín. Pero eso es que este ambientador, macho, lo matarratas o lo que sea, es como si te hubiese quitado la zapatilla, pero un olor a pies, pero podrío, pino, no, pero... No, es que también tenía la zapatilla quita. Eso es verdad. ¿Será mamón? O sea, ¿será mamón aquí en el Buscando Setas? Encima se quita la zapatilla. Oye, hay lavandería aquí cerca. Sí, claro, estamos en mitad de un polígono industrial. En mitad de un polígono industrial en el estudio número 3, aquí en el Buscando Setas, desde la central de Valencia... ¿Y tú qué quieres? Claro que hay lavandería. O sea, ahí hay una acequia, un canal de agua, lo bajas, te cachas, te quitas las zapatillas y te las lavas. O los pies, o el culo. Yo tengo una bolsa de ropa sucia para darte la tipa, que te la lleva a casa y me la lave tu señora esposa. Porque lo deja de suave, lo deja de, como el perlán. Espera, voy a llamar a mi mujer y se lo voy a decir. Cariño, que el Cejas dice que te llevo la ropa y que se la laves. ¿Qué dices? ¿Qué? Espera. ¡Cara, por culo, que se lo lees! Escucha, te he dicho que el fin de semana, este fin de semana no, que ya me voy, No estoy en Valencia, me voy fuera. Ya era hora, apalancado, ya era hora, macho. ¿Qué vida llevas sí, tú? No, me voy a... Es que tengo un amigo que, bueno, la verdad es que está lejos porque esa está allí en Alicante. En Alicante, y me voy lejos. Con él. Sí. Un fin de semana. 200 kilómetros de la ciudad de Valencia, sí. Muy lejos. Está lejos, ¿no? El chaval, ya hablaré yo con él porque vas a estar un buen tiempo, ¿no? Porque claro, te vas a apalancar a él, le vas a comer todo, vas a vivir su presupuesto, la ropa, todo. No, comerle, a ver, que ha dicho comerle todo, puede alguien pensar, joder, que se lo quiere de... Comerle todo lo de la nevera. Quiero que me invite a comer él de todo, eso sí. Claro. A veces un artículo puede ser muy importante. Mira, si no, míralo en el mundo, en el país, un artículo es muy importante en una frase hecha, Que si se lo va a comer todo. Estamos en horario infantil y este programa también es apto para menores, pero menores de 43 años en adelante. Pero no hay palabrotas. Si estoy yo, es infantil. Claro. Coches infantiles, eso está claro. Ah, claro, entonces, bueno. Entonces, ¿te quieres ir en Alicante, has dicho? Y este chaval que tiene que ver Alicante, con la radio. Alicante. Me gusta Alicante mucho porque es un sitio, por ejemplo, a ver, no es de playa, no es por ejemplo como Valencia, que es todo el rato de playa, pero claro, es un Alicante, sitio, por ejemplo, que tiene muy buena, pues, o sea, avenida y que, sí, y que es otra temperatura, que es un sitio, pues, no es como aquí en el Levante. Allí es otra cosa, claro, claro. Pues, te levantas por la mañana, hace fresquito. Claro. Ese otro, que dar un cambio. En el, Levante, perdón, en Alicante no hay mar Mediterráneo como el propio Levante. Mar, seguramente. Claro, no. Seguramente. No hay. Vamos a seguir con mejores cortes, con más parodias, con más monólogos. Vicente Alfonso, el Cejar de Canilleja, Daniel Casanova, Luis Badiola y todos los que vengan detrás. Colabora aquí en el Buscando Setas porque estamos en las mejores, en las interesantes radios desde España por el mundo. Volvemos. Hoy vamos a hablar de la pasta, sí, sí, pero en el mundo está loco que sepa que me subo. Os tenemos primero que saludar primero, porque somos gente educada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Alfonso y he venido a hablar de mi libro. Bueno, del libro de la buena pasta y de sus rarezas. Bienvenuti. Hoy vamos a hablar de la Italia y de sus rarezas y de sus manías, de la... Madre mía, cómo estaba Sabrina en aquella época de los 90. Madre mía. Italia es un país fantástico con un montón de curiosidades, bonitos paisajes y románticas ciudades, pero son raros, raros, raros. Los italianos son muy suyos, sí. Cuando el McDonald's abrió sus puertas en 1986 en Roma, muchos italianos se juntaron fuera del restaurante, claro, porque dentro no los dejaron entrar, a regalar espaguetis para recordar a la gente que querían entrar allí su herencia culinaria. Son valientes guerreros, como se nota del Imperio Romano. Me cago en la leche. Qué valientes son y qué bueno es el café. No hay copias, allí se toma café, buen café. Mira si te lo tomas bueno, que igual hay gente que no está acostumbrada, se toma un café tan bueno y tan duro que está 3 días sin dormir. Claro que luego entre comer, bailar y beber vino turbio, van un poco sueltos de gases. Y hablando de gases, cuidado, que en Italia es un país de volcanes. Ningún otro país en Europa tiene tantos volcanes como Italia. Sufren más movimientos sísmicos que en un hotel de carretera lleno. Madre mía, con las parejas. Ni eso lo gana. El animal que mejor se cuida es el gato. ¡Miau! Los felinos son considerados un patrimonio biocultural. Pedazo gatos. Se calcula que solo en Roma viven unos 300.000 gatos. Claro que en que ratas no hay. No hay, vamos, digo yo, no tiene que haber. Pero además del gato también está el lobo. El lobo italiano juega un papel importante, muy importante en la leyenda de la fundación de Roma. Y si os gusta el ciclismo, la mascota del Giro de Italia, por ejemplo, es precisamente un lobo. ¡Eh! Un 10. Si hablamos de cosas raras, Italia es un país, pero a su vez tiene dos países dentro de un país. Es decir, del país de Italia hay dos países más. ¿Cuál? La República de San Marino y la Ciudad del Vaticano. A ver, muy papa, pues que haya, pero aquí no. Entre el turismo, que supone el 63% de los ingresos del país, y la industria de diseños, de moda, por ejemplo, hacen que este país Italia sea muy económicamente rentable. Y eso que se paga un impuesto turístico por cada ciudadano que entra a esta, a cada ciudad, ojo, que tú vas a Italia, entras a un pueblo y tú pagas. El autobús turístico, tú pagas, como turista y como autobús, a pagar. Que vas a otra ciudad, vuelves a pagar. Que vas a otra ciudad, vuelves a pagar. Aquí están los Alfa Romeo, dando la cara así, aunque los Fiat se te caigan a trozos. Como hemos dicho antes, la pasta y el vino son imprescindibles en su gastronomía. Los italianos comen alrededor de 30 kilos de pasta y beben, ¡ay, madre mía!, beben 60 litros de vino al año. Joder, macho, aquí en España ni Don Simón le hace sombra al mayor exportador de vinos mundiales de vino, al Lambrusco, este, el Lambrusco. ¡Ay! Los colores de la bandera italiana son verdes, blanco y turbio. Digo, turbio, rojo, rojo, que estaría ahí pensando. El verde representa la esperanza, el blanco la fe y el rojo señala la caridad. Claro es que luego le tienen miedo a los números 13. Le tienen miedo al 13 y al 17. Y a dejarse el sombrero en la cama, que les trae mala suerte. Yo creo que eso de que beben tanto vino, o ven mucho la Telecinco de aquí. Aunque yo soy más de comerme pizza margarita digna de una reina. Os tengo que indicar que no comas ni bebas enfrente de una iglesia. Te van a multar. En Italia te multan por comer enfrente de una iglesia. Hombre, y aquí también te lo tendrían que hacer, porque ensucias al suelo. Pero aparte de sus manías y sus rarezas, te van a compensar con sus helados, con un famoso gelato italiano. Y nos despedimos, que el mundo está loco, que se pare, que me subo, con el postre más famoso, el tiramisú, que nace cerca de Venecia y yo me acabo de comer uno. Huevos, azúcar, chocolate, cafeína y endorfinas, efectos afrodisíacos a tope, para irnos a ese hotel de antes, de carretera, a ver si vibran los gases y los volcanes. Se despide Vicente Alfonso, venga, hasta luego. Las noticias del Cejas. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento que me estés oyendo, como siempre digo. Hoy no tengo los papeles, ¿por qué? Porque como siempre los tiro, van a gilipollez. Cuatro bomberos de Chicago denuncian a su compañía porque los tenían muy quemados. Uno de ellos incluso ha declarado: yo he llegado a casa con tales cabreos que he echado hasta humo. Un gato de Nueva Orleans se queda paralizado porque padecía muchos mimos. Su dueño ha llamado al domador de gatos de Estados Unidos y no se lo ha cogido nadie. ¿Quién coño va a domar un gato? ¿A qué llamas a lo tonto? Al gasto. Un hombre roba un botín y como no es de su talla, va y lo devuelve. El hombre ha declarado: lo he devuelto porque me ha salido de dentro. Y la última noticia dice así: un hombre se escapa de un manicomio porque comete una locura. Y dice: quizá se me fue la cabeza. Y estas han sido hoy las pillas y las cejas. ¡Las noticias de cejas! Hola, ¿qué tal? Soy Luis Badriola. Damos comienzo a Leyendas, Mitos y Fábulas. Bueno, todos sabemos lo que son realmente las leyendas. Son pequeñas narraciones que se transmiten de generación en generación. Por lo general son de las generaciones mayores a las menores o a las más jóvenes. Bueno, vamos a hablar ahora sí de leyendas cortas de diferentes culturas. Nessie no es el jugador de fútbol, Nessie. Es mejor conocido como el monstruo del lago Ness. Esta leyenda, bueno, ya quien no lo ha escuchado alguna vez, es parte del folclore escocés. Y se dice que esta criatura gigante, con apariencia prehistórica, apareció la primera vez, o lo que se ha hecho ver, en el siglo XVI, en el lago Ness, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retorna a fuerza asegurando ya para verlos allá en el año 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. Hay mucha gente que hace control, vigilancia, a ver si pueden obtener una foto que no sea parecido a un brazo saliendo del agua, sino realmente al cuello de un animal prehistórico. Bueno, la leyenda de Robin Hood es una leyenda más conocido como el príncipe de los ladrones. Es un personaje también. Esos personajes esta vez son ingleses, antes eran los del norte, los escoceses. Más conocido como la leyenda de la cultura occidental. Son las leyendas de estos ingleses, piratas para algunos. Su historia se ha inspirado de distintos personajes, de distintos héroes de italiano del siglo XIII. Bueno, los registros escritos de Robin Hood se han ubicado desde el siglo XIII, aunque ganó realmente popularidad en el siglo XV. Habrá estado prohibido por los monarcas. Bueno, se trataba, todos lo conocemos, esta leyenda, que enfrentaba un hombre con los ricos para defender a los pobres. Si fuera mi dictadura en Argentina, este libro, o esta leyenda, mejor dicho, de cuentos, de leyendas, sería prohibida. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Así que los periódicos vienen noticias muy extrañas, ¿eh? Y hay que tener cuidado con los timos. Hace poco estuve yo en un restaurante, Casa Juana. Entras y sales oliendo a bacalao a la riojana. Por cierto, si estás preocupado por tu alimentación, no comas lentejas y así le quitarás hierro al asunto. Y si te fríes un huevo a mano, ten cuidado o se te quemará la yema. Ya verás que hace poco me he puesto con la cocina, estudiando lo que te pego. Me gusta mucho practicar, practico siempre que puedo y me doy cuenta que tengo muy buena mano para la salchicha. Una carne que me gusta exprimir la topa, hasta que la saco todo el jugo no paro. Mi novia se me hizo lo mismo, pues cuando yo la como me deja más audoca. Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿sabes? Las ópticas, lo mismo, con las ópticas hay que tener cuidado. Por ejemplo, Clínica Óptica Centro, para el ciego que lleva dentro. A ver, yo digo, hay mucha gente que un día se levanta y dice: ay, llevo mucho tiempo sin ver la realidad, he vivido en un mundo oscuro, he vivido cegado. ¿Seré raro? No, lo que eres es de la ONCE. Por ejemplo, también, muy importante, los masajes. La gente, no sé por qué, se ha aficionado al tema de la masaje. Ha puesto una sala de masaje enfrente de mi casa. Fui a probar y no sé qué me han dado, que me han engatusado, atrapado, embrujado, no sé. La cuestión que me estoy dando entre 7 y 8 masajes diarios. Os aconsejo que probéis y lo hagáis en masajes Vidal con la paja al final. Por cierto, también mucho cuidado, esto lo digo de verdad. La residencia de ancianos, la gente, mi padre está con... Ay, ¿qué quiero ir a esta? Residencia Moracho, donde todos los viejos van a pillar cacho. Esa mi padre quiere ir. Ay, me lleva a mí. De papá, pero por cierto, ¿tú qué vas a decir? Vamos a ver, ¿tú hace cuánto dejaste de masturbarte? Dice, yo hace un rato. Así que le llevo por ahí. Se empeñó. Y no se ha empeñado, vamos, que estaba arruinado. Pero bueno, ahí está el hombre, que está muy contento. La gente de electricidad, cuidado, hay muchos anuncios 24 horas de empalme. Cuidado, puede haber engaño, ¿eh? Así que si tienes un amigo electricista, estás de suerte, porque siempre podrá echarte un cable. Eso también es verdad. Así que estos son los consejos que he dado hoy, el Fíjate Canilla. Cariño, cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol. Y me hace falta. ¿Pero qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado. Ahora ya por fin empieza a oler bien en este estudio. Por fin empieza a oler. Ha salido el Cejas, ha abierto la ventana, se ha tirado las zapatillas, ha tirado el matarratas que ha comprado y por fin empieza a oler bien. Huele a humano. Claro, es que me he dado cuenta yo que lo de, ha sido un gasto tonto al final, ¿eh? No, era pensando, hombre, 15 pavos, te has quedado sin comer. Hombre, he ahorrado porque eran 5 euros, 1, 15 euros, 2. Ahí ahorrado, pero luego cinco también es un gasto euros, tonto. 5 euros de oferta, claro, 15, 2. El problema era mis pies, el problema era mis zapatillas. Me hubiera ahorrado 15 euros. Claro. Hombre, que el ambientador ya te sirve, porque ya lo tienes aquí, vale. Pues algo de olor bueno dará, pero... Claro, es que, cacho, que olía mal. Dijo, qué mal huele, para verlo. Y digo, no está Vicente, pues tengo que ser yo. Claro. Normalmente cuando uno está solo y huele más, tiene que ser él. Pero si es que no era más. Lógico. Claro que tenías que ser tú. Si yo he entrado aquí y no he olido nada. Hombre, he ventilado el local un poco porque aquí se ha cagado una rata, pero olía bien. Y yo, de hecho, hace 3 días me duché, o sea, tengo que oler bien. Pero has entrado tú y has dejado un tufo, un olor, un tufillo. Se ha movido hasta la ventolera. Tienes razón, la verdad, claro. Es que sí, No sé qué me ha podido pasar, porque no, ya te digo que yo me ducho todos los meses. Yo lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Te han desaparecido 15 euros del bolsillo. Yo ya lo sé. Ya lo estoy pensando y quizá, porque era todo el presupuesto para el mes, gastarme un tope de ventiladores de esto, aunque la oferta era buena, que claro, mucha gente decía, pero deja, te has gastado eso, pero oye, la oferta es que te invitaba. Ya lo sé, pero no sé. Estoy un poquito como que ahora me quedo sin nada, aunque tengo dos ambientadores que, oye, también a lo mejor... Nunca sabes, pero ojo, los puedo revender. Por claro. Por ejemplo, a 7 euros cada uno, por ejemplo. A 7 euros si pierdes. Sí, por ejemplo, puedo decir, 5 euros, por ejemplo. Claro. Y 2, 15. Otros 5 euros más. Y ya, y te quedan mejor. Hombre, sí, hombre. Ganas en quitarte ese olor a pestazo, pero pierdas dinero. En disgusto, digo. Claro, por eso. Madre mía, cómo está el Cejas de Canillejas. Desde el barrio de Canillejas de Madrid ha venido aquí a Valencia, al estudio número 3 de aquí de este programa llamado Buscando Setas. Al 3, que antes era un 5, pero ahora es un 3 del pestazo que ha dejado. Que nos tenemos aquí, Cejas. Ha vuelto el número. ¿Ah, ya nos vamos? Sí, nos vamos, nos vamos. Ahora que empezamos, me va a dar tiempo, pues igual vuelvo al Hiperco. Creo que hace publicidad. Devuélvelos y le cambio el uno de los dos. El de los 15 euros que me lo deje. Pero ves antes de que lo cierren, que tú eres capaz de ir con las puertas cerradas. Bueno, pues me despido de los oyentes, como siempre digo, ¿eh? Gracias a todos los que habéis estado pendientes de nosotros. Seguro que no tendréis otra cosa mejor que hacer. Por supuesto. Y a los que no nos habéis oído, como siempre digo, y con todos los respetos del mundo, que os cague un palomo cojo con el intestino delgado podrido. Que les cague un palomo cojo con todo el intestino delgado, oloroso y podrido. Madre mía, lo tuyo. El intestino sale, las heces. Las heces. Calla, que uno me toma el café. Las jotas y las cas. Que nos vamos a dúo, a trío y a cuarteto, como siempre. Desearos lo mejor, Cejas de Canillejas. Gracias por haber estado aquí con ese pestazo y ese olor. Y como siempre, adiós. Si no hueles, es porque hueles a humano. Compra desodorante San Selmo. El Cejas te lo agradece. Pero ha sido barato al final, ¿no? Sí, 5, 1, 15, 2. Una equila, quiero ser contigo, que sin ti le